Hoy regresas a mi vida y aquí estoy. Te has cansado de vivir en soledad, repitiendo los recuerdos de ese amor que sentimos hace 10 años atrás. Tú decides reanudar nuestra pasión a pesar de que tú estás casada ya. Aunque me duele perderte, mi amor, te aconsejo que regreses a tu hogar. Ibas llorando hacia el avión, en el aeropuerto yo te despedía. Sentí al decirte adiós que mi corazón más veloz latía. Contigo se iba mi ilusión y mi pobre alma casi remordía. Al ver que ya no había razón para retenerte si ya no eres mío. Aunque me duele.